Después de pasar eternas horas combatiendo el fuego en Ambul, Cristian Caruso escribió: Gustavo es el paisano con el que durante larguísimas horas combatimos el fuego de Ambul. La noche no oculta a los ojos de la paisanada los caminos de monte adentro. Y a chicote, pala y tachos de agua, un ejército campesino da batalla a las llamas. La tierra es grande y por eso no cuesta imaginar que las manos para salvarla nunca son suficientes. Pero ¿qué le van a hablar al campesinado de partirse las manos y dar pelea hasta que los huesos tronan en cada estirada? Don Miguel revienta la chata metiéndose hasta donde cualquiera diría que es imposible llegar. Y claro que llega. La Ford vieja muestra en la chapa añares de trabajo en el campo y Miguel, que no conoce, que conoce esas tierras, como solo los que la trabajan la pueden llegar a comprender. El agua no alcanza y a veces el fuego se apaga con fuego. No hay bomberos suficientes para todo el frente de incendio. Jaula, el del corralón de materiales, y Gustavo ponen sus años de experiencia en defender los ranchos de las llamas y comienzan a hacer los contrafuegos para frenar el avance. Ninguno está atrincherado defendiendo su casa. Ninguno parece tener miedo. El viento cambia y retrocedemos, pero nadie está dispuesto a bajar los brazos. Las palmas, ardiendo, decoran un escenario catastrófico. Gustavo nos lleva de un foco al otro atravesando el monte espeso. En el amor y en el monte, hasta el más conocedor se pierde. Va cantando en ritmo de chacarera mientras se abre camino entre espinillos y pastizales iluminados de rojo. Falta nafta para la bomba de agua, le avisan a Don Cuello. Y como si fuera poco lidiar con el fuego, un retén policial no nos permite llegar a la estación de servicio. Son órdenes, dice el agente. Pero Gustavo no retrocede. Se baja de la chata y corre unas cuadras hasta encontrar al jefe de bomberos que minutos después da la orden de que a Gustavo Cuello lo tienen que dejar cruzar cuantas veces él lo necesite. Gustavo, Miguel y el resto de la paisanada llevaban horas y horas de días distintos, comiendo poco o nada, cerrando los ojos unos momentos para simular descanso. Gustavo Cuello salvó ranchos y corrales de sus vecinos, pero el fuego no entiende de bondades y el martes arrasó con su galpón y años de duro trabajo de apicultor. Se resumieron en cenizas calientes. Gustavo sabe que en el amor y en el monte hasta el más conocedor se pierde. Y que no está solo porque algunos corazones no entienden de miedos ni individualidades. Mi admiración absoluta a los vecinos de Ambul y a todos los que acudieron en su ayuda. Relato inspirado en Gustavo Cuello, vecino de Ambul, allí en la Pampa de Pocho, a quien el pasado 4 de noviembre se le perdió todo en el incendio, su casa, su fuente de trabajo. Hace más de 45 años que Gustavo se dedica a la apicultura, tiene su sala de extracción en la que trabaja todos los días, en la que presta a todos los vecinos de la zona, siendo un formador de apicultores de la zona. Y perdió todo, sus herramientas, su taller, su casa, luego de estar haber combatido durante muchos días y muchas noches el fuego en Ambul. Si te parece, Nicolás, vamos a compartir el testimonio de Gustavo Cuello en primera persona, de Francisco Chiachieta, nuestro compañerísimo, de una entrevista que le fue a hacer para Poner a Pava. ¿Te parece? De una, ahí escuchamos. Un incendio se provoca porque una negligencia, sea en algunos casos de acá, incluso hay algunos imputados en otros incendios de una cooperativa, en otros porque se le escapó la basura, porque estaba tiró la ceniza, porque un cortocircuito. La mayoría son negligencias. Después tenemos nosotros más negligencia que no limpiamos los alambrados, gente que ahí donde yo podría, capaz que un poquito, no, ¿cómo se dice cuando no estás de acuerdo? Discernir, no, cuando no estás de acuerdo. Discrepar, sería. Discrepar con alguno de tu audiencia. Yo creo, Por ejemplo, cuando dicen, no, no podemos tocar el monte, tú no sabes cómo defiendo, no sabes cómo trabajo por la naturaleza. Pero hay que entender que un campo que no tenga un cuidado es peor, porque no hablamos del incendio, pero hay malezas invasivas que no dejan crecer un algarrobo o no dejan crecer un chañar. Entonces, no podemos tener así el plan de manejo que estamos haciendo no sirve. Uh-huh. Este plan que está es destructivo. No puede ser que el incendio del otro lado de la sierra dure 12 días, porque tenemos que tener barreras, hay que hacer erosionar, le digo yo a una chica con la que hablo, así discrepamos, uh-huh, muy amiga, tenemos que hacer llegar a la erosión de barreras para que no se pase un fuego, no se pase una plaga, no se pase, para que se mantenga lo otro. Pero esto lo vengo, pero cualquiera sabe, yo he sido mucho tiempo bombero, mucho tiempo apagando incendios, con otras formas de trabajar. Entonces, digo, hay que sentarse, hay que ver a las puntas, todos tenemos algo de razón, uh-huh, pero creo que nadie, menos yo, tiene razón que otro. Uh-huh. Por supuesto, menos los estúpidos que creen que tienen toda la razón, ¿no es cierto? Claro. Por eso yo digo que acá estamos mal, porque este incendio es uno de ¿cuántos? De cientos. No es la selva amazónica que hay miles de hectáreas que no hay nadie. Acá estamos llenos de gente, estamos llenos de caminos. Me dice ayer el legislador, dice, ¿cómo puede ser que nosotros, dice él, en un pueblo que está creciendo, no hayamos previsto tener en la urbanización que las casas las hemos ido metiendo dentro del monte, en vez de irle cuidando? Todos hemos hecho nuestra casa. Esto ya lo dije hace como 4 años en una radio, ahí la otra radio, ahí una radio de Mina Clavero, y no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es el desmonte más grande que hay aquí en la zona? Es de la urbanización, el desmonte que han hecho la gente, no podría decir ustedes, pero la gente de Mina Clavero, de Nono, de todos, que han ido comprando, limpiando para hacer su casa. Uh-huh. Es el desmonte que yo he visto. Yo no vi otro desmonte, ¿no es cierto? No vi el desmonte de la Pampa de Pocho, yo vi el desmonte que hizo la urbanización. Entonces, si lo hacemos bien, adecuadamente, respetando, por eso yo digo, acá todos somos distintos, menos mal. Todos tenemos algo que aportar en la razón y todos estamos haciendo alguna macana para que pasen estas cosas. Escuchábamos el testimonio de Gustavo Cuello, vecino de Ambul, recordábamos, a quien la semana pasada perdió todo en el incendio que sucedió allí durante toda la semana pasada. Fuerte el testimonio del compañero allí, del vecino. Fuerte el testimonio, bueno, un trabajador más de 45 años produciendo miel que muchos en el valle disfrutan. Y interesante, digamos, cómo nos interpela esto de que todos tenemos responsabilidad, ¿no? Hora de saber que estamos habitando esta zona, a la hora de elegir hacer nuestras casas en medio del monte nativo, ¿no? Cuánto se desmonta, cuánto no, cuánto se respeta, y también a veces pasa que uno, al querer sacar lo menos posible, termina siendo negligente, porque sabemos que la prioridad para los bomberos es la vida humana, en primera instancia, en segunda instancia la propiedad privada, es decir, las casas y los autos y demás, y en tercera instancia la flora y la fauna. Entonces, cada vez que decidimos habitar en una zona de riesgo, sabemos que estamos compitiendo el recurso de los bomberos con la flora y con la fauna del lugar. Eso me parece interesante tematizarlo, que ya la gente del consorcio Champaquí, que está abocada y dedicada a trabajar en conjunto con los bomberos a proteger la flora y la fauna, siempre lo ha remarcado. Es cierto que los incendios son fruto de negligencias, pero habría que pensar si realmente todos los incendios son negligencias accidentales o realmente no tendríamos que profundizar un poquito en esto y pensar qué pasaría si de repente saliera una ley donde se prohibiera hacer cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario en monte quemado durante X cantidad de años ¿qué pasaría? ¿Pararían los incendios? ¿Habría menos incendios? ¿Realmente no hay alguna intencionalidad en ciertos casos, en ciertos lugares donde hay un interés específico por la tierra, más allá de quienes deciden hacer su casita, ¿no? Estamos hablando de emprendimientos más grandes donde realmente la necesidad es que se quemen mucha cantidad de hectáreas. ¿Realmente todos estos cientos de miles de hectáreas que se quemaron son solamente por negligencias o accidentes intencionales? Yo lo planteo con signo de pregunta.